Y ahora en la mesa nos acompaña, damos la bienvenida a Pablo Saiden, expreso político, parte de los organismos de derechos humanos, parte de familiares. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Qué bueno verlos acá, bueno, como siempre. Acá estamos, bueno, países, una palabra, un nuevo paso más, una sentencia, un juicio muy grande, ¿no? Por ahí está esta cuestión discursiva en el imaginario de que los juicios como que van terminando. Y nos encontramos con un juicio enorme, y el que viene más grande todavía. Y el porvenir, exactamente. ¿Cómo lo ha vivenciado? Personalmente, tengo que decir que a mí me conmueve mucho, nos conmueve mucho, el hecho que hoy se ventile un juicio y se llegue a la sentencia de estas características, con la situación que vive nuestro país del negacionismo, de un avance muy fuerte, no digo de la derecha en general, pero sí que les viene muy bien que haya posturas confusionistas y, por supuesto, negacionistas. Este juicio trae, refresca, por sobre todo para los más jóvenes, vos, Darío, vos lo mismo, que estamos en la parte de la docencia, que estamos a los jóvenes, que les llegue un juicio de este tipo. Es muy importante. Ayer nosotros estábamos, entre otras películas que estamos haciendo con los jóvenes, pasamos 1985, y de verdad que es una película que ayuda, pero también es una película que ayuda también a poner las cartas sobre la mesa. Ayer, de toda la gente que fue a ver esa película, ninguna había venido a un juicio de Mendoza. Por lo tanto, es una gran contradicción. Por eso este juicio, como vos decís, Darío, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos trae? Eso, una ventana más que se abre, que es el 12º juicio, 2 por apropiaciones, 3 en San Rafael, 9 acá en la provincia de Mendoza, y hay que destacar el trabajo infernal de la Fiscalía. Muy, muy, muy sostenido, impresionante. Es como primera reflexión, Darío, digo, de llegar a los jóvenes y saber que tenemos una fiscalía, los querellantes, obviamente los organismos de derechos humanos y la prensa, por supuesto, prensa como esta. Pero este juicio, para mí personalmente, y para todos también creo de alguna manera, pero yo quiero destacar eso, poner eso sobre la mesa, más allá de las sentencias que tienen que darse, más allá de criticar que fue del año 2019 que se empezó este juicio, más allá de que después de la sentencia, en esta primera instancia, pasan años hasta que sea, llegue a la casación y de casación a la corte para que esté firme. Más allá de todo eso, el juicio se hizo. Y para los jóvenes, para estos momentos de tanta, tanta negacionismo, es importantísimo. Preguntarte también si, más allá, creemos claramente y consideramos que nos trae un impulso más fuerte esta sentencia. Totalmente. Para seguir militando, seguir luchando, y también más allá de invitar a los jóvenes a conocer la historia, ¿cómo los podemos invitar a que se sumen a militar los derechos humanos? Es una pregunta, perdón, que constantemente nos hacemos, Darío, ya hace mucho que nosotros nos venimos haciendo esta pregunta. Pero creo que nosotros debemos apoyarnos en algo que es institucional y que la defensa de los derechos humanos tiene que ver con la intervención inmediata de organizaciones, instituciones y el Estado. Por lo tanto, hay que exigirle al Estado que cree ámbitos y espacios para que se llegue. Y nosotros llegar como llegamos los organismos de derechos humanos en estos 40 años, 40 años de democracia, sin decir que estamos a 47 de la dictadura cívico-militar eclesiástica, es una patarrenga, siempre hay que decirla. La democracia no vino, se las arrancamos, y estamos en eso. Entonces, que este efectivamente proceso, como decís vos, de poder llegar más a la juventud, esto es memoria colectiva, la mosquitera llegando en un espacio como el que hoy está acá en tribunales federales, hacia la recuperación de la memoria histórica que llegue a todos los jóvenes, por la radio, exigiéndole al Estado, las instituciones y los organismos de derechos humanos, que lo hemos hecho claramente en condiciones desiguales, en una lucha muy desigual, todo el tiempo, como lo hace esta radio, como lo hacemos todos hoy. Pero en los años de la dictadura cívico-militar, en los años 90 que se creó la memoria del olvido, los organismos, los hijos, las comunidades, fue muy desigual la lucha. Hoy tenemos muchas cosas a favor, y entre ellas, este espacio. Pablo, preguntarte, bueno, este juicio juzga nada más y nada menos que el accionar de la inteligencia, entre otras sí. situaciones, pero ponen el banquillo lo que fue el aparato de la inteligencia al servicio de este plan sistemático de exterminio, de persecución. Y recién hablamos con Infante, con el fiscal, me explicaba todo el desarrollo de la investigación. ¿Qué fue sentir esa inteligencia, ese aparato de inteligencia por aquellas épocas, digamos? En tu caso, en el de tus compañeros, ¿se daban cuenta de ese aparato en ese momento? ¿Se dieron cuenta después de cómo funcionaba? ¿Cómo fue vivirlo ahí ejecutándose? Principalmente poner sobre la mesa que este juicio están todos los espacios de poder represivo enjuiciados. En un aparato, como bien decís vos, coordinado, claramente ejecutado en una coordinación suprema, en los cuales la inteligencia por parte de estos aparatos represivos fue desnudada. La prueba es absoluta. La prueba está sobre la mesa. Son los jueces que hoy tienen que decir, pruebas sobran, y es el trabajo de la fiscalía. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Mira, Darío, se me ocurre contar en este espacio, gracias por hacerlo, por ejemplo, cuando yo estaba secuestrado en la ex séptima, a mí me interrogan y me torturan gente de la aeronáutica, gente de la federal, gente del ejército de Córdoba, más la provincia de la policía de la provincia de Mendoza, más y todo eso, que eso ya fue juzgado en el otro. Acá ahora hay un pedido de condena justamente por la denuncia que hacemos nosotros los que estuvimos en la séptima, lo reconozco y lo ponemos, lo denunciamos y fue juzgado, está pedido perpetua. De la séptima, acá hay de la séptima, de la Policía Federal, de la Aeronáutica. La inteligencia fue lo que efectivamente se abusó, no fue un aparato de inteligencia como mucha gente se cree. La inteligencia también tenía que sembrar el terror. Entonces, no solamente hicieron carne lo que dijo Federico Saint-Jean, primero vamos por los subversivos, después por los que lo ayudan, después por los simpatizantes, después por los familiares. La inteligencia hizo eso, secuestró a nuestros familiares, llevó que nuestros familiares, a mi mamá la secuestran en la séptima y a mi hermana, la secuestran de los alcanilates de la séptima cuando va a averiguar si estoy yo. No es al único, hay causas emblemáticas en la Argentina en donde el aparato de inteligencia, por ejemplo, hay una causa donde hay 9 presos que es desde antes de la dictadura, en donde hay 12 abogados desaparecidos, 42 familiares desaparecidos, 88 familiares exiliados, aparte de los 9 presos, 12 presos más los agarran después. Esa era la inteligencia que hacían, una inteligencia para sembrar el terror, para la autocensura que tenía que tener la población entera. Y el aparato de inteligencia hoy se siente. Darío, vos te acordás que inmediatamente después de la dictadura nosotros denunciábamos que el aparato represivo no estaba desarmado. No era así. Trócoli, que estaba en ese momento, avaló, propició que se autodepure las Fuerzas Armadas y así no fue. Perdimos 3 años. Hasta que, bueno, es largo y ya lo hemos contado, digamos. Vinieron las leyes del olvido, hemos luchado realmente los organismos, compañeras, compañeros, radios como esta, en situaciones muy desiguales. Hoy es un momento difícil, pero no más difícil que los anteriores. Pablo, también preguntarte, este año es un año bastante particular en términos de elecciones atravesados, también lo marcabas al principio en esta popularización, si se quiere, de las ideas de derecha, las ideas negacionistas, los organismos hoy, ¿qué le exigen a los partidos que se presentan a las elecciones de cara a los posibles ganadores o perdedores, por supuesto, en materia de derechos humanos? Lo principal que nosotros tenemos como eje es que los partidos políticos denuncien la derechización de un discurso, porque estamos hablando, como vos me preguntás, por el andarivel de las elecciones, de lo electoral. Entonces, el discurso en ese momento tiene que ser muy claro, y antiderecha. Y antiderecha. La derecha en la Argentina tiene historia y es uno de los de las identidades más fuertes que existen, porque en épocas en donde la democracia se quiso consolidar y se quiere consolidar, la derecha está presente. Y cuando no está el pensamiento integrador, participante, de equidad, de igualdad, la derecha es la que manda. Entonces está en todos los ámbitos. Nosotros exigimos eso. Y clara postura ante hechos como, por ejemplo, lo tengo que traer. Acá hubo ausencia por parte de espacios políticos, de todos los órdenes, una ausencia efectiva. Y no es contrafáctico lo que digo. En el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, no se habló. Hicieron asesinar a la vicepresidenta. Entonces, la exigencia con la que salimos fue justamente, ¿quién sale? ¿Cómo se sale? ¿De qué manera? Hoy, ante las elecciones, nosotros tenemos muy claro lo que creemos que se deben hacer con los derechos humanos. Los derechos humanos, lo primero, discúlpame que me extienda, pero supuesto, es importante. Los derechos humanos no se consiguen para siempre. Los derechos humanos todo el tiempo debe revalorizarse, debe denunciarse, se debe rescatar y se debe realmente celebrar lo conseguido. Pero hoy, que haya gente que plantea en todos los ámbitos que la educación pública no sea tal, que se vendan órganos, que no existe leche, que se elimine el Ministerio de la Mujer, está en peligro. Entonces se deben no alzar voces, se debe actuar. Ya estamos cansados, como lo que estoy haciendo yo, de develar lo evidente. Eso es lo antiderecho. Bueno, hay que hacer, hay que poner lo que hay que poner. Ya develar, describir lo que pasa no sirve. No sirve decir los sótanos de la justicia. ¿Qué se hace? Esto es lo que exigimos los organismos a todos los partidos políticos. Yo creo que hay un equilibrio que hemos subido, vuelvo a decir, que estamos en mejores condiciones, podemos hacerlo. Este juicio, que es porque ustedes están acá, es porque se mantuvo durante la pandemia, que hubo una estrategia para que los juicios se pararan. Se llevó a muchísimos genocidas a las casas. Bueno, nosotros seguimos. Y acá estamos. Te llevo en ese sentido también a hablar del Poder Judicial, ¿no? En un contexto también, una avanzada muy fuerte del Poder Judicial sobre los derechos básicos de la democracia, de representatividad. Acá se juzgaron, se han juzgado, ¿no? Jueces cómplices de la dictadura militar, a veces entran en el banquillo partícipes de la inteligencia, pero digo, en este abanico, ¿y cómo está avanzando el Poder Judicial? ¿Cómo ve el futuro de los juicios? ¿Cómo es el futuro de seguir dando paso en seguir conquistando, bueno, derechos y sobre todo, bueno, la memoria y la verdad de justicia que siga avanzando en este país con este Poder Judicial? El Poder Judicial... Siempre fue así, no sé. Claro. El Poder Judicial no fue solamente los jueces que juzgamos acá, que declaramos varios compañeros contra los jueces. No fue solamente por lo que hicieron durante la dictadura, sino por lo que hicieron post-dictadura, una arquitectura muy diseñada para esconder. Nos costó muchísimo volver a tener contacto con algunas piezas jurídicas importantísimas. Ellos las escondieron, que borraron pruebas. Esa justicia en Mendoza, Romano, Miret, Recabarren, Carrizo, Buzo y otros tantos más, familiares y demás, fueron los que administraron la justicia durante 30 años acá en la provincia. Imagínense las cosas que nos robaron. Esa justicia hoy sigue en Mendoza. Ventos, que es el referente, era el juez del juzgado número uno, era donde nosotros elevábamos, se hacían todas las instrucciones, en ese juzgado, en donde veníamos cosas, es terrible, yo no sé. Cuando las compañeras como Isabel Guinchulo, Mariú Carrera, venían y sabían que en el cuadro 33 efectivamente había pruebas, él decía que no podía porque Leaf no les contestaba. O sea, cosa muy tremenda pasamos. Lo mismo pasa ahora a nivel nacional, pero no solamente en lo electoral, sino que hay un discurso, y de eso ustedes saben mucho más que muchos de nosotros, que utilizan justamente el poder judicial para los que algunos llaman lawfare, como parte. No, no es solamente. Preparan, generan socialmente una situación, unas condiciones para que después las causas sean efectivamente hechas y que nadie diga nada. Esto ha pasado con decenas de políticos que a ellos no les viene bien para sus intereses. Eso esencialmente hace el Poder Judicial. Es un poder que hoy está con más fuerza que nunca, porque se define en el país en estos momentos. Se define un país del pensamiento único o un país en donde integre, donde se participe, en donde realmente haya un intento o canales en donde podamos hacer una mayor redistribución de las riquezas. Esos dos modelos de países. Y la justicia está en esto. Pablo, agradecerte un montón. Vamos a seguir, por supuesto, acá hasta la sentencia, la lectura de la sentencia, bancando, por supuesto, la celebración y además el empuje y la alegría de que de a poco la justicia funcione. Sí, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, agradecerte por la lucha. No, gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias.